Práctica 1. La secretaria de la OTV, Carmela Cerruto, Isabel Fuentes, informó ayer que la reunión de vecinos del pasado domingo para solucionar el problema del avasallamiento del terreno de la sede fue un fracaso. Además, añadió que se volverá a citar a los vecinos a una nueva reunión este domingo para solucionar este problema.